Agradecemos a Dios porque está con nosotros nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un lunes 23 de abril para abrir la palabra de Dios y conversar algunas cosas interesantes acerca de esto de testificación y evangelización. Bienvenidos con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, y que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como saludo. Ayer habíamos introducido ya nuestro tema y habíamos conversado un poquito esto de la estilo de vida, que somos cartas abiertas. Y ahora viene un concepto bien interesante, Horacio, que está allí en Mateo 9, 36 y 38, que sería bueno que nuestros auditores quizás lo tengan. Pero está hablándonos de este concepto de compasión hacia la gente, hacia las personas, hacia quienes nos rodean. ¿Qué dice Mateo 9, 36 y al 38 justamente? Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Qué está tratando de decirnos Jesús aquí con esta expresión? Miró las multitudes, tuvo compasión. ¿Qué será lo que él quiere decirnos a nosotros? Porque pareciera que no solamente es cosa de ver en la gente algo que ayudarles. Hay algo más puntual que Jesús está tratando de hablar aquí en este texto, ¿no es cierto? Sí, está mirando la gran necesidad que tiene esta gente. Hay muchas personas que tienen una tremenda necesidad. Están desorientadas, necesitan a alguien que les muestre el camino. Y fíjate, hay personas que aun cuando practican alguna religión no se sientan satisfechas, sienten que necesitan más, que necesitan algo más. Por eso que el Señor dice que debemos pedir al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, que envíe personas dispuestas a predicar. Pero, como lo vimos ayer, no solamente predicar de palabra, sino lo más importante, predicar con su vida, claro. Así como lo hizo Jesús. Ahora tú puedes mirar a las personas y quizás no ver y no tener compasión de ellas. La expresión que aparece acá, todo de las multitudes tuvo compasión, y dice después, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando uno toma la expresión esta desamparada, entiende que están sin ningún apoyo, quizás sin hogar, sin casa. Tenemos un caso que hace poco está tratándose en nuestro grupo que nos reunimos, de personas que están con una enfermedad de un cáncer muy avanzado, y quienes la han visitado y queremos también hacer algo más por ella, están viviendo en un ambiente, en un hogar muy precario, muy precario, no propio para llevar adelante un tratamiento. Entonces un pastor nuestro la tomó y la llevó a su casa. Y yo tratando de ubicarla porque queríamos ir a visitarla, me dice: sí, la tengo en la casa, porque allí efectivamente ella, me dice, no podrá recibir este tratamiento, no podrá mejorarse por el ambiente que tiene. Entonces de improviso uno debe tener algún acercamiento a las personas y decir efectivamente en qué te puedo ayudar, porque yo sé que darle el mensaje, darle la salvación a la gente es muy grato, muy bueno, porque tienen un efecto maravilloso en las vidas, cambia, pero a veces también tenemos que ver que hay otras cosas que hacer. Cristo, efectivamente, cuando estuvo en la tierra, le dio la sanidad a las personas, pero también le dijo: tus pecados te son perdonados. Hizo algo maravilloso en ese sentido, pero también les dio la salud. Y ahora yo quiero pensar que esa salud que le dio Cristo fue una salud buena. Ellos vivieron una vida excelente, un estilo de vida extraordinario, predicaron con su ejemplo. ¿Se acuerdan cómo yo era, cómo estaba? Pero tengo que reconocer que ellos murieron. Correcto, pero fíjate, en el caso del Señor Jesús, Él atendió todas sus necesidades físicas, claro. Espirituales, en fin, todo tipo de necesidades Él las atendió. Y en eso vemos que Él tuvo compasión de la gente. Había gente muy necesitada, como la hay hoy. Y creo que una de las cosas que más necesita la gente es conocer el Evangelio de manera que esto le cambie su forma de vivir. Hay personas que se están suicidando, podríamos decirlo así, por su estilo de alimentación, porque la alimentación los está matando. Podríamos decir que ellos están satisfaciendo el apetito, pero no se están alimentando. Entonces, quizás para entender bien este concepto, yo volo esa idea de desamparado que aparece acá. Es una expresión que yo creo que la entendemos, pero cuando usamos algunas otras palabras, quizás como fatigados, vejados, acosados, estamos viendo el alcance que está teniendo. Y esto es peligroso para un cristiano, no darse cuenta que a su alrededor, quizás su vecino o más allá, está pasando por una situación de esta. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces llegan hermanos a la iglesia y dicen, sabe que estuve en el hospital, estuve enfermo, y ya me he recuperado y por eso vine a la iglesia. Entonces uno se pregunta, vaya, yo no me di cuenta que pasó por esa situación esa persona. Entonces hay que tener cautela, preocupación por las personas. Si no vienen a la iglesia, puede ser que a lo mejor estén pasando por un problema. Claro que sí, y fíjate, hay oportunidades que incluso cuando llegan a la iglesia, alguien le dice, y apareció, le decía, pensamos que había apostatado. ¿Qué apostatado? Si estuve un mes en el hospital y nadie me fue a ver. Entonces ahí es donde realmente nosotros vemos que tenemos que preocuparnos de las personas. Tenemos que preocuparnos un poquito más, especialmente cuando no asisten, saber el por qué no asisten. No es un asunto de simplemente porque se quedaron más tiempo en la cama o no quisieron ir. Hay a veces hay problemas de fondo, y eso tenemos que tenerlo presente. Ahora, fíjate, hay cuántas familias que están viviendo dramas terribles, que necesitan el Evangelio. Personas que han encontrado en el alcohol o las drogas la salida, entre comillas, para su problema. O sea, ellos con eso pretenden esconder la cabeza al problema que tiene porque no le encuentran solución. Y cuando nosotros le mostramos el camino, le mostramos que la solución es Cristo, eso puede llevarlos a cambiar, pero radicalmente, su vida y encontrar la verdadera felicidad. Ahora, estoy pensando en, como tú decías, algunas personas que tienen problemas bastante serios. Yo recuerdo una vez que hicimos visitación masiva a toda la iglesia, y en Santiago uno piensa que todos viven a cierto nivel, pero encontramos dentro de esa visitación una persona que su casa tenía no piso de madera ni nada, sino de tierra. Sí. Y claro, uno no se lo imagina que en una ciudad como Santiago podría haber una persona viviendo así. Pero lo interesante y puntual que quiero resaltar, que esta nuestra hermana era muy puntual en llegar a la iglesia. Siempre estaba limpiecita, ordenadita. Y cuando vimos esa otra parte dijimos, ¿cuántos de nosotros quizás que tienen a lo mejor comodidades, autos, vehículos, y llegamos tarde a la iglesia? Y ella estaba puntualmente. Y lo otro que a veces aparece en estas situaciones es que las personas se vienen caminando, pero no porque lo quieran hacer, sino porque no tienen el dinero suficiente para pagar la movilización. Y prefieren guardar ese dinero quizás para comprar algún alimento. Entonces, estas situaciones se dan muy a menudo, y a veces nosotros nos conformamos con saludarla cariñosamente en la iglesia, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué drama a veces hay? Y Jesús está dándonos un ejemplo maravilloso. Y yo pienso, por ejemplo, en ovejas dispersas. Primera cosa, la oveja es un animalito que si no tiene un pastor realmente queda desamparado, como dice acá. Porque el pastor es el que lo guía. Y no solamente, y tú sabes que a buenos pastos, dice el Salmo, ¿no es cierto? Sí. Porque hay pastos que ella no puede identificar. Y comer ese pasto significaría quizás la muerte para la oveja. Entonces el pastor lo lleva para buenos pastos, donde hay alimentación sana, alimentación que le puede dar más salud, más tranquilidad, y eso hace el pastor. Y uno de alguna manera tiene que hacer ese papel, porque estamos como personas que creemos en un Jesús, que queremos seguir su ejemplo, y él lo hizo así. Él miró a las multitudes, incluso te acuerdas en el en el milagro de los de la alimentación de los 5000, que dice la Escritura, Cristo los miró así, le dice a los discípulos, ¿por qué no les dan ustedes algo de comer? Porque ya le hemos dado la palabra, hemos expuesto la salvación, pero ahora necesitan también alimentar sus cuerpos abatidos y cansados, quizás algunos estaban distantes de sus lugares, de sus casas, y los discípulos dijeron no lo tenemos, y Jesús no había, no tenía ninguna capacidad de alimentar tanta gente ellos. Pero a Cristo sí la tenía, y claro que dio sí el ejemplo, y por eso es que tenemos que recurrir a él en ese sentido, tener compasión de la gente. Y nosotros nos hemos referido un poquito a la gente que está dentro de la iglesia, pero imagínate afuera, que están sin un Cristo, sin un conocimiento de la verdad, todavía están más desamparados. Bueno, ahí precisamente está apuntando, creo, lo que hemos estado viendo, más hacia afuera que hacia adentro. Los de adentro ya están más protegidos, pero afuera es donde existe la verdadera necesidad. Ahora, estamos viviendo una época en que cada cual se preocupa de lo suyo y no importa lo que suceda al vecino. Me crié en un lugar donde el vecindario se conocían todos sabían quiénes eran, en fin, eran amigos, se saludaban, conversaban, en fin, todo el vecindario. Pero hoy día eso ocurre en pocos lugares. La gente está más centrada en sus propios problemas y dificultades. Entonces cada cual mira, vela por lo suyo y nada más. Entonces eso también hace que esta forma de pensar y de actuar también a veces perjudica la evangelización. Claro, ven algo diferente, no ven lo que realmente quizás hablamos. Bueno, estamos con una tarea bastante complicada, ¿verdad? Tenemos que ser un poquito más abiertos, más compasivos con las personas que nos rodean, especialmente con aquellos que están tan necesitados. Gracias porque nos acompañó. Los invitamos mañana para una nueva conversación en Diálogo Bíblico. Bendiciones. Y recuerde, las personas de nuestra localidad, muchas de las cuales están buscando a Dios, serán influenciadas por el bien y por la compasión que nosotros demostremos. Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.